dice, Jimenita? Mira. Enderezamos los pasos. Enderezamos los pasos. El pie forzado para Felipe, ¿está listo ya? ¿Sí? Sí. Enderezamos los pasos. Enderezamos los pasos. Yo venía de mi casa, yo venía de mi casa, y por una confusión, yo perdí la dirección, no supe lo que ahí pasa. La dirección me rebasa y por eso cuento el caso. Casi llego con atraso, me vieron cruzar el valle para llegar a esta calle. Enderezamos los pasos. Gracias, Felipe. Llamamos ahora, y está aquí raudo, Paul Castán. Paul viene desde Casablanca. Así que... ¡Bravo! ¿Cómo dice el pie forzado?